Se celebró el Día Internacional por la Salud de las Mujeres, los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Para hablar un poquito al respecto, la tenemos a la médica generalista graduada en la Universidad de Buenos Aires y que trabaja hace 10 años en un centro de salud barrial de la ciudad de Santa Rosa, Pilar Galende. Hola Pilar, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. Buen día, buenas tardes, Paula, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes a todos y todas. Bueno, igualmente para vos, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos de reflexión. Que vos sabés que hoy leía una noticia que tenía que ver con la notable disminución de nacimientos en madres adolescentes. Esto podríamos decir que es una parte positiva, ¿no?, de esta concientización en el marco de la salud de las mujeres también, ¿no? Sí, no, totalmente. La verdad es que dio mucha alegría esa noticia porque aparte, digamos, uno mira la estadística, pero la estadística en realidad lleva detrás muchos años de trabajo, ¿no? De trabajo, digo, de los equipos de salud, de una línea también política de trabajo, de las áreas de gestión y también de nuestro activismo, ¿no? Que siempre decimos, sin la presencia organizada, ¿no?, de las mujeres, la ciudadanía, un poco esto, atentas a que las leyes se cumplan, que realmente se avancen en la agenda de los derechos, bueno, también muestra sus resultados. Así que esa es una muy buena noticia, el descenso casi del 50%, un poquito más, de los embarazos en adolescencia, que son los embarazos que suceden en las mujeres menores a los 19 años, ¿no? Y eso, bueno, también me parece que marca toda una tendencia de lo que hemos conquistado, no solamente en conquistado la ley, ¿no?, de aborto voluntario, sino que también eso se enmarca en una lucha muy muy larga. Hay que reconocer que ha sido muchos años, ¿no?, de insistir que todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra sexualidad, con nuestra vida reproductiva, con nuestras decisiones autónomas, son derechos y bueno, se ha avanzado mucho en esto y me parece que eso es reflejo. Así que una muy buena noticia. Totalmente. Teniendo en cuenta también, si vamos para el lado siempre del pedido de más ESI en las escuelas, más charlas, más integración, ¿cómo va con eso en esa parte de la lucha que se está llevando desde el activismo? Sí, sí, no, yo, digamos, con los años de trabajo, que sí, ya son 10 años, así que no sé ni muchos, ni tampoco, de trabajo un poco en lo barrial y en cuerpo a cuerpo con las personas, también yo me he ido formando una idea, ¿no?, de este doble, ¿no?, que avanzamos a veces mucho en el plano legal, tenemos en nuestro país leyes muy buenas, sin duda la ley de ESI ha sido fundamental, toda la ley, digamos, toda la implementación de las leyes de salud sexual reproductiva, ¿no?, que ya tienen casi 2 décadas en nuestro país, y bueno, más recientemente, como decía la posibilidad de asistir a una interrupción legal y voluntaria del embarazo, digamos, dan cuenta de un marco que no, nos ha permitido avanzar, pero sin embargo todavía estamos organizadas y fuertes y velando, ¿no?, porque estas leyes se implementen. La ley de ESI lleva ya muchos años y sin embargo también sabemos que hay que seguir trabajando en las resistencias que tienen para que su implementación sea realmente efectiva, que los y las adolescentes puedan acceder también a este derecho en forma plena, acceder a los recursos, acceder a información, gozar efectivamente de los derechos que los asisten, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, festejamos, celebramos nuestros logros, seguimos adelante, pero bueno, creo que también nos debemos una reflexión más general sobre cómo son los procesos de apropiación de los derechos, ¿no? Yo creo que en esta etapa que se viene es seguir trabajando en forma interseccional, ¿no? Un poco para que toda esta agenda se complemente y realmente sea un goce efectivo, ¿no? Eso es un poco lo que señalamos. Y obviamente no se puede empezar por separado, porque no hay posibilidades de, por ejemplo, tomar una decisión en términos de una anticoncepción sin la posibilidad de pensar, ¿no?, esto en términos de educación, en términos de ejercicio real de la autonomía. Y eso es un proceso un poco más complejo que lo formal, ¿no? Mm. Así que es mucho, es mucho todavía, a pesar de los logros, el trabajo que tenemos para hacer, desde todas las áreas, desde que nos trabajamos en los sectores, ya sea de educación, de salud, en todas las áreas que estamos en contacto con los jóvenes y adolescentes, y sin duda también desde nuestros activismos no bajar los brazos, ¿no? Totalmente. Además, uno lo pone el otro día, me enteraba gratamente de un pedido de los chicos de los últimos años de un colegio que pedían, ¿no? Que fuera una especialista, una ginecóloga, hablar sobre ESI también, y sobre todo los temas más tocados fueron que querían saber un poco sobre ESI con perspectiva de género también, ¿no? Esto de la identidad de género o de cómo autodeterminarse también, qué importante eso. Sí, sí, sí, por eso digo, hay que tener una perspectiva, digamos, me parece que integral y atendiendo también las preocupaciones que traen las adolescencias, ¿no? Porque también muchas de estas cuestiones son construidas de una visión adulta y hay que cada vez más, me parece, que pensar cuáles son las necesidades, las realidades que atraviesan adolescencias, que aparte yo siempre lo digo en plural, ¿viste? Porque a veces nos acostumbramos a pensar, digamos, la situación de las mujeres adolescentes como si fuera una homogeneidad y la verdad es que hay una real diversidad de situaciones, ¿no? Que atraviesan, yo trabajo en varias escuelas, por ejemplo, nosotros desde Salud tenemos articulación con los espacios de educación y la verdad es que no son los mismos escenarios que uno se encuentra en ciertos espacios escolares que en otros, digamos, donde por ahí las vulnerabilidades sociales, las cuestiones familiares, ¿no? Nos instan a otros contextos de apropiación de los derechos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, me parece que estamos en un muy buen momento también, porque también todo lo que hemos recorrido y puesto, viste, como en términos de visibilidad, ha hecho que los adolescentes tengan, me parece, otra visión y otra apropiación en estos temas, ¿no? O sea, a mí me pasa, en estos años que llevo, como te decía, ni muchos ni pocos, ahí estamos, pero realmente yo he visto un cambio, ¿no? En la posibilidad de que un adolescente sepa que puede acceder a una consulta en forma autónoma, que puede acceder, ¿no?, a la consulta de salud sin la necesidad de acompañamiento a veces de los adultos. Y estos procesos uno los va registrando, ¿no?, como pequeños avances, que ya no son solamente por eso, de como decía al principio, ¿viste?, en materia de formalidad, sino, bueno, son avances concretos que le cambian la vida a alguien a la hora de tomar una decisión, ¿no? Saber que hay ahí una puerta y que es su derecho a acceder a ella, ¿no? Totalmente. Además, uno lo vincula a la parte también de adolescencia, pero me imagino que vos también ahí trabajando en los centros de salud y demás, también hay muchas mujeres que también necesitan también informarse sobre sus derechos, ¿no? Ya sea con la parte reproductiva, por la parte de los derechos en cuanto al marco legal vigente con respecto a al tema del aborto. Y me imagino también el tema de la violencia obstétrica. Sí, sí, sí, son temas que cada vez aparecen más. Mira, bueno, como decían ustedes al principio, ¿no?, venimos de una fecha muy importante para el activismo en toda América Latina, ¿no?, en esta, digamos, jornada internacional, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que un poco también es de algún momento una excusa, ¿no?, para visibilizar todo el trabajo que hacemos habitualmente, ¿no?, plasmado en una fecha. Pero que bueno, pero que también da cuenta de esto de las necesidades que tienen las mujeres, y repito, siempre en plural, ¿no? Porque las mujeres también somos muy diversas y vivimos situaciones de vida y en relación a nuestra salud muy desiguales, ¿no? Totalmente. Yo no puedo dejar de pensar, digamos, si bien todos estos marcos que contábamos recién garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres, las situaciones que atraviesan muchas mujeres en relación a las precariedades de sus vidas, ¿no?, a la vulnerabilidad que la lleva día a día a tener que estar sosteniendo a veces en soledad, los cuidados de las infancias, ¿no?, el sostén laboral, bueno, todas esas cosas afectan a la salud. Entonces, esta visión como también un poco integral, me parece que estas fechas, digamos, son oportunidades para recordarlas e insistir que, bueno, las mujeres también tienen derecho a cuidar a su salud. Mira, justamente estoy haciendo yo un seminario sobre cuidados de la salud, y lo importante que es haber puesto, ¿no?, también esto sobre la mesa, ¿no?, de cómo las mujeres somos también las que a veces relegamos, ¿no?, la salud en pos del cuidado de nuestras familias, sobre todo de las infancias y adultos mayores. Y bueno, todo esto hay que ponerlo en cuestión porque afecta directamente, ¿no?, las posibilidades de acceder incluso a una práctica de salud sexual reproductiva, ¿no? Entonces, bueno, esas son oportunidades para insistir en esto, también para darle lugar a las mujeres. Yo sí he visto también en estos años cómo el avance en materia legal ha tenido un impacto directo, ¿no? Concretamente en esto, por ejemplo, que antes y después de la ley de IVE, una mujer ya tenga esta posibilidad de eso, sacar un turno y acceder a una, no es que antes no pudiera, pero había otro peso, ¿no? Que hacía lo clandestino la posibilidad de plantear esto en un servicio de salud. Bueno, y estos van allanando los caminos, ¿no? Para que las mujeres se encuentren con su salud y que la posibilidad de ejercer sus derechos. Pero bueno, digamos, siempre con esta, por lo menos es la visión que yo he ido construyendo con los años, con esta visión integral que hace a todo. No se pueden cumplir los derechos sexuales reproductivos si no hay otros derechos que también estén, ¿no?, cumpliéndose a la vez. Eso es lo que quiero decir. Totalmente. Pilar, y también tener en cuenta, cuando se habla de violencia obstétrica, ¿de qué se habla? Uh-huh. Porque también fue hace poquito también el tema de la conmemoración y de la concientización sobre esto. Sí, sí, hay una ley provincial recientemente que está trabajando en esto para evidenciarla, ¿no?, para prevenirla y erradicarla, ¿no? Sí, tiene que ver, por supuesto, con las violencias que suceden en todos los procesos que tienen que ver con lo obstétrico, ¿no? No solamente con el proceso del nacimiento, ¿sí? Y la verdad es que es un tema que, digo, es llamativo, ¿no?, que tengamos que tener una ley para evitar que los servicios de salud destraten o maltraten a las mujeres en un momento tan vulnerable, pero bueno, es una realidad que tenemos y tenemos una ley de parto humanizado, ya lleva muchos años, y resalto la ley provincial porque, bueno, también habla o da cuenta de la necesidad de realmente que haya una política pública más activa en sancionar y erradicar estas situaciones, ¿no? Y está muy bien que se empiece a visibilizar con más fuerza, si bien también hay mucho activismo en este tema, pero por ahí a veces en relación a otros temas queda más relegado y es fundamental, ¿no? Porque también hacia las, bueno, las posibilidades de transitar un momento tan importante como el embarazo, como el nacimiento, libres de violencia, y más cuando esas violencias puedan ser ejercidas dentro de un espacio institucional que debe, por lo contrario, debe velar, ¿no?, por el, como decíamos antes, el cuidado de las personas. Total. Entonces, bueno, la verdad es que sí, ese punto es muy importante. En realidad, todos los puntos se entrecruzan, ¿no?, porque hacen a esto que es nuestra salud integral en el ejercicio de nuestros derechos. Pero bueno, la violencia obstétrica en sí tiene ciertas particularidades, tiene raíces históricas, ¿no?, también en relación a cómo se fue introduciendo, digamos, se fue medicalizando, patologizando de algún modo el momento del nacimiento y el poder también médico, ¿no? Que eso fue ganando terreno en relación al protagonismo de estos momentos de la vida que no son más ni menos que las mujeres o las personas gestantes con sus hijos, hijas, hijes en ese nacimiento, ¿no? Así que bueno, ahí hay mucho, mucho para trabajar. Pilar, para poder, vos que trabajás en salud también, tengo entendido que hay una línea de asesoramiento en salud sexual, reproductiva y adolescencia. ¿Recordás más o menos las líneas o a dónde se pueden contactar con vos o con cualquier médico de salud? Sí, ya les voy a pasar, porque no me la acuerdo de memoria, pero ya se las voy a pasar para que la puedan... Nosotros tenemos en La Pampa, después de muchos años, y digamos se logró que se hiciera una línea de acceso directo, ¿sí? Uh-huh. De acceso directo, digamos que la ciudadanía tenga un acceso directo a la gestión para consultar todos los temas que tengan que ver con el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos, con cuestiones vinculadas a la salud integral en la adolescencia. Es una línea, es un WhatsApp de acceso directo al cual pueden consultar todas las personas que necesiten y en forma confidencial. Eso es un logro importantísimo y que la verdad no existe tampoco en todo el país. A nivel del país tenemos una línea, ¿sí?, que también es de consultas, que es el 0800-222-3444, que también responde este tipo de consultas. Y en La Pampa, acá encontré el número, se los digo también, se puede consultar al 2954-595-392, y esta línea de acceso directo también va a poder acompañar, evacuar dudas, coarticular con un servicio de salud, depende cuál sea la consulta. Pero es un logro enorme. La verdad es que un ejemplo La Pampa en este sentido de tener una línea directa de acceso de la ciudadanía a los espacios de gestión. Y bueno, nada, hay que difundirlo, así que eso es re importante que se pueda conocer. Totalmente, estoy de acuerdo con vos, Pilar. Muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, y bueno, y gracias por ese también activismo que también, como vos decías, se ve en estos frutos, ¿no? De que ya teníamos niñas de 12 años siendo madres y ahora eso se ha reducido totalmente y eso es nada más y nada menos por las que luchan por nosotras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buenas tardes, hasta luego.